Nos honra mucho su presencia. Hemos sumado nuestro esfuerzo para que los resultados fuesen los mejores posibles. La única posibilidad de optimizar los resultados de nuestro esfuerzo es mediante el mejoramiento continuo de la coordinación.